en ocasión del vigésimo tercer aniversario de la desaparición física del presidente Kim Il-sung. Los directivos del Estado visitaron el Palacio del Sol Gumsusan y rindieron homenaje el día 8, día de máximo duelo nacional. Tomaron parte Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, el premier Park Bong-ju, vicepresidente del Comité de Estado de la República, todos miembros del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido, otros directivos del Estado, el presidente de un partido amigo, los miembros de la dirección del partido en Pyongyang y los funcionarios de los ministerios y organismos centrales. A ambos lados de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estaban colocadas las banderas del partido y de la República y alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea y Antiaérea del Ejército Popular y la Guardia Roja Obrero-Campesina. Depositaron el cesto de flores en nombre conjunto del Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la República ante las estatuas donde estaban colocado el cesto en nombre del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Y el otro en nombre conjunto del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido y el Comité de Estado de la República. Por otra parte, este día, los militares y otros distintos sectores y capas acudieron al Palacio del Sol Gumsusan, donde se encuentran los grandes líderes con imágenes de cuando vivían, para rendirles el homenaje.